Y el sexto día, hacia las 10:30 de la noche, Dios acabó de crear el mundo y lo contempló serenamente. Y entusiasmado por la maravilla de filigrana que acababa de hacer, dijo: haré otro. Y aquí estamos. Ella le dijo que le quería. En cambio, él le dijo que la quería a ella. Como no se pusieron de acuerdo en una cosa tan básica como esta, decidieron olvidarlo todo antes de que la cosa acabara mal. Amores muertos, de Albert. ¿Le quieres? ¿A quién? ¿A Pedro? Sí, a Pedro. Sí. ¿Y a Ernesto? Sí, a Ernesto también. ¿Y también quieres a Juan? Sí, creo que a Juan también le quiero. ¿Y por qué quieres a todo el mundo? No lo sé. Tampoco es que quiera a todo el mundo. Por ejemplo, a ti no te quiero. Ya, eso ya lo sé. Nunca te he pedido que me quisieras. Bien, supongo que eso es lo único que tengo que agradecerte. Sí, supongo que sí. ¿Sabes una cosa? Dime. Creo que yo tampoco te quiero a ti. ¿Por qué? No te entiendo. No hace falta que me entiendas, pero creo que no te quiero. ¿Eso es todo? Pues eres un estúpido. ¿Por qué? Por no quererme. Yo si fuera tú me amaría con locura. Ya, pero yo no quiero engañarte. Sé que no te quiero y punto. No espero que lo entiendas, solo que no te quiero. Entonces sigues siendo un estúpido. ¿Y por qué tengo que ser un estúpido? ¿Solamente porque no te quiera? Sí. Pero si tú tampoco me quieres a mí. Ya, pero eso es distinto. ¿Y por qué iba a ser distinto? Si yo no te quiero y por eso soy un estúpido, tú también eres un estúpido. ¿Por qué? Porque tú tampoco me quieres a mí. Ya, pero ya te he dicho que lo mío es distinto. ¿Y por qué? Aún sigo sin entenderlo. No, sí, no hace falta que lo entiendas. Solo que es distinto. Ah, distinto. ¿Pero por qué? Porque sí, no le des más vueltas. Lo mío es distinto y si aún no te has dado cuenta es que eres un idiota. No tienes por qué llamarme idiota. Ya, pero si no lo entiendes eres un idiota, aunque no tenga por qué llamarte idiota. ¿Y tú lo entiendes? Por supuesto, si no, no te diría que lo mío es distinto. Pues sigo sin entenderlo. ¿Lo ves? Ya te he dicho que eras un idiota. O sea, que soy un estúpido por no quererte y también un idiota por no entender por qué no me quieres tú a mí. Sí. Supongo que es una manera de decirlo. Oye, ¿y a Francisco le quieres? Sí, pero menos que a Pedro y a Juan. También menos que a Ernesto. ¿Y más que a mí? Por supuesto, ya te he dicho que a ti no te quiero. Sí, supongo que tienes razón. Claro que la tengo yo, siempre tengo razón. ¿También con Pedro? Por supuesto. Yo siempre tengo razón con todo el mundo. ¿Y también con Juan? Sí, ya te he dicho que yo siempre tengo razón. Y por supuesto, también con Ernesto. Sí, con Ernesto también. Oye, ¿y a quién quieres más de los tres? No lo sé, así de repente no sé qué contestarte. Supongo que les quiero de forma distinta a todos ellos. A cada uno de una manera diferente. ¿Y si tuvieras que elegir a uno de los tres, con cuál te quedarías? No lo sé, supongo que con ninguno. ¿Pero por qué? ¿No has dicho que les quieres a todos? Sí. Pero si tuviese que elegir, no me quedaría con ninguno de ellos. Pues no lo entiendo. Lo sé. Me imaginaba que dirías algo parecido. ¿Por qué? Pues ya te lo he dicho antes, porque eres un idiota. Sabes que no me gusta que me insultes. Ya, pero tú has empezado primero. ¿Cómo puedes decir eso? Has sido tú la que has empezado a insultarme. Sí, pero eso ha sido porque tú me has dicho que no me querías. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Yo no te he insultado a ti. Sí que lo has hecho. Eso no es cierto. ¿Me estás llamando mentirosa? Sí, te estoy llamando mentirosa porque has sido tú la que has empezado a insultarme. O sea, que niegas haberme insultado y me acabas de decir que soy una mentirosa. Pero eso ha sido ahora. ¿Y qué? ¿Me has insultado? Está bien, lo siento. No quería hacerlo. Nada, no te preocupes. No, en serio. Lo siento mucho. De acuerdo, acepto tus disculpas, pero no vuelvas a decir que soy una mentirosa. Lo siento. En realidad ni siquiera sé por qué lo he dicho. Olvídalo, ¿vale? Bien. Intentaré olvidarlo, pero que sepas que no me va a ser fácil. De acuerdo. ¿A qué hora llegan tus padres? No lo sé, pero no creo que lleguen muy tarde. ¿Crees que deberíamos empezar a vestirnos ya? Sí, creo que sí. No quiero que te encuentren aquí cuando vuelvan. Está bien. ¿Sabes dónde están mis pantalones? Creo que los dejaste en el salón. Sí, supongo que estarán allí. ¿Y mi camisa? Tu camisa está aquí, en el suelo. ¿Me la das, por favor? Claro. Aquí tienes. Gracias. Oye, ¿y cuánto tiempo hace que no ves a Pedro? Solo un par de días. ¿Y qué tal está? Bien, como siempre. Me alegro. ¿Me acompañas hasta la puerta? Sí, claro. ¿Me llamarás algún día? Sí, supongo que sí. Bueno, pues entonces hasta otro día. Bien, pues hasta otro día. Me alegro mucho de haberte visto. Yo también. Hasta luego. Adiós. Después. Firmado solo con las iniciales. Y enviado a este programa, no por el autor, sino por un amigo suyo y del programa, Carlos Guerra. Noche tras noche tenía el mismo sueño. Soñaba que era el único viajero de un tren en la oscuridad más profunda, sin estrellas ni luna, y que un revisor que venía de lejos, muy lejos, alto y uniformado, lo pillaba sin billete y lo echaba en cualquier parada, solitaria y húmeda. Solamente eso le ayudaba a comprender por qué se despertaba frío y agotado, con el aliento tan seco, en el banco de aquella estación abandonada. Siempre aquella estación, día tras día. El vagabundo, Alberto. A menudo, cuando estoy solo, cuando nadie puede verme, parto mi alma en 10 pedazos iguales y con mucho cuidado los coloco sobre la punta de cada uno de los dedos de mis manos, de manera que se mantengan en equilibrio perfecto. Los miro y luego, después de observar durante largo rato las facciones de mi ser, les hablo de mí, de mi trabajo en el parking y de mis olvidados hobbies. Les hablo de mi enfermedad y del doloroso tratamiento que necesita. Les hablo de mi antigua novia y de sus amantes, que aún dicen ser mis amigos, de mis difuntos padres y de lo mucho que se esforzaron por ayudarme. En vano les cuento también mis sueños, pero son pocos y vagos, con lo que suelo pasar a relatar mis pesadillas, que son muchas y muy vívidas. También les cuento mis miedos y mis fracasos. Y por último, me describo. Feo, calvo, pequeño y esmirriado. No puedo mentirle a mi alma. Al final, tras unas horas de amena charla, los entonces oscuros pedazos de mi ser, impregnados por la desgracia que los acompaña, se fijan a mis huesudas falanges como papel mojado. Para entonces, siempre tengo una pequeña vela encendida sobre la que voy posando el alma a mis dedos pequeños. Y solo cuando se ha consumido el etéreo ungüento de mi desgracia, se separa mi alma partida de los calcinados dedos y se une a su recipiente carnal, contenido en mí. Pensaréis que estoy loco por decir lo que digo, hacer lo que hago, pero no lo estoy. Descomponer el alma no es fácil, pero yo la he tenido que recomponer tantas veces, en tantas decepciones, que he acabado por aprender el proceso inverso. Y ahora sé que, aunque doloroso y complicado, este que os he relatado es el único modo de sobrevivir a la angustia que me atormenta. Por cierto, si alguna vez al pagar en un parking observa manga corta y guantes, no os riáis ni le preguntéis por qué. No soy muy bueno dando explicaciones. Y el texto que hemos escuchado se llama El método y es de Carlos López, que lo hemos llamado Carlos Célebre, Carlos Guerra, todos esos nombres valen, pero su verdadero nombre es Carlos López.

y le preparó a la perfección para ser exhibido en una caja con tapa de vidrio que puede ser visitada, como todos los coleccionistas conocen, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los primeros sábados de cada mes, en el vestíbulo principal de la empresa. Precios reducidos para grupos. La metamorfosis. Albert. Estoy triste. El viejo Jacob ha muerto. Era un buen hombre. Oh, ya sé lo que pensarás. Eso se dice de todos los difuntos el día de su funeral. No te lo puedo negar. Tampoco necesito darte ninguna explicación ni excusa por lo que digo. Tan solo te puedo decir que el viejo Jacob era mi amigo. Era un hombre alegre, a pesar de que la Gran Guerra lo trató mal, como a otros muchos, demasiados. En ella perdió a su mujer y a su recién nacido. En ella perdió a sus familiares, su casa, todas sus pertenencias. Solo consiguió conservar su preciado violín y a Lisa. La pequeña Lisa, que hoy en día es una mujer hecha y derecha, con dos hijos, el pequeño Hans, de 7 años, y la preciosa Lisa, de 3. La abandonaron en los escombros de uno de los múltiples edificios que componían el desolador paisaje de posguerra. Él la oyó llorar. La vio allí envuelta en una diminuta manta manchada y la acogió como a una hija. No podría haber sido de otro modo. Ya te lo he dicho, era un buen hombre. Pasó las penalidades del hambre y el frío, pero salió adelante. Crió a una hija, él solo, no volvió a casarse. Para él solo había existido una mujer en su vida. Lisa se casó e invitó a su viejo tío a irse a vivir con ellos. Él no quiso. Quería estar solo en la vejez. Aún así, Lisa se las arregló para que el anciano fuera a pasar todos los fines de semana a la casa de su ahijada. El viejo Jacob iba de aquí para allá con su viejo violín, enfundado en la misma raída funda de cuero de siempre. Como cada Nochebuena tenía que tocar para sus nietos la pieza que tocaba todos los años. Era una pieza que él mismo había compuesto y estaba cargada por igual de tristeza y alegría. El pequeño Hans le encantaba oír a su tío tocar el violín. Cuando Jacob cerraba los ojos moviendo el arco con un vigor nada usual en alguien de su edad, daba los ojos y sonreía. Pobre Hans, veía mucho a su tío Jacob. Aunque sus padres se oponían a ello, consiguió estar presente cuando el féretro de su querido tío era cubierto con la misma tierra del lugar que lo había visto nacer. Poco para la Nochebuena. Esa misma noche, Lisa acostó a los pequeños y se retiró a cenar en compañía de su esposo. El pequeño Hans todavía estaba despierto cuando llegó el sonido del viejo violín de su tío. La misma melodía, la misma pasión. El niño, temeroso de romper el embrujo que mantenía conjuntamente violín y melodía, se acurrucó en la cama y cerró los ojos. Hans sonrió, sonrió como lo hacía siempre que oía a tío Jacob tocar su canción favorita. Para él, en ese rincón apartado de la casa que era su habitación, su tío tocaba como siempre lo había hecho en Nochebuena. Para él, su tío todavía vivía. Era un momento mágico que no me atreví a romper. Era un momento mágico que me arrastró con él, llevándome a los viejos tiempos, cuando Jacob y yo correteábamos por las calles de la ciudad sin rumbo. ¿Qué más da? Más da que fuera yo el que tocaba el violín aquella noche. ¿Qué más da que su madre me hubiera llamado para que tocara para sus hijos la canción de su tío? ¿Quién sabe? Tal vez no fuera yo el que realmente estuviera tocando esa noche. Tal vez era mi viejo amigo Jacob, el que por última vez tocaba a través de mí para sus sobrinos. Yo solo sé que en aquella fría y oscura noche mis cansados huesos se tornaron tan jóvenes como en aquel entonces. Sí, siento como si me llamara a compartir con él esos momentos de inocencia que tan atrás quedó ya. Espera, viejo amigo. Espera, pues aún me quedan algunas noches en las que tocar esa vida que una noche buena compusiste en honor a tu mujer y tu hijo. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para romper los sueños de los niños? ¿No son acaso los sueños lo más importante en la vida de un ser humano? El texto que hemos escuchado se llama El viejo Jacob y es de Salva.